días. Aquí nos tenéis otra semana más en La Contratertulia, un programa de Radio ELA, la emisora libre autogestionada de Madrid. Un programa que además pueden, además de escucharnos por internet, se puede escuchar, además de por la página de Radio ELA, en Radio Ágora Sol de Madrid, en Radio La Granja de Zaragoza y en Radio Cuca de Oviedo. Saludamos a toda la audiencia del programa y recordamos que estamos en ya 110 programas, 110 contratertulias, con la de hoy, hoy día 5 de junio de 2016, domingo, en el que una soleada mañana aquí en el centro de Madrid estamos grabando un par de contratertulianos. No ha podido haber más hoy este programa. Entonces, bueno, ahí estuvimos en el último programa hablando bastante sobre policía, sobre represión, tortura, cosas así. Tenemos algún breve también para continuar por esa senda de noticias que han salido. Y tenemos un montón de cosas de diferente índole que tratar por aquí. Entonces, vamos a ver con lo que empezamos. Así como hablamos así de cosas de actualidad y creo que aquí el compañero quería, decías que querías hacer tú alguna mención sobre la muerte esta de Muhammad Ali, este boxeador afroamericano estadounidense. Sí, bueno, quería, ¿no? Pues para de los pocos deportistas, digamos, profesionales o de élite que desde mi punto de vista, que puede ser desde luego muy discutible también, tuvo una cierta dignidad y una cierta forma de enfocar la vida, la lucha, y no solo fue una estrella del boxeo, como todo el mundo pretende recordarlo, sino que también fue militante del movimiento de las Panteras Negras, fue militante de los derechos... Las Panteras Negras creo que lo que tuvo fue un vínculo con la Nación del Islam. Esa que sí, bueno, por eso se cambió el nombre, ¿no? De Cassius Clay a Muhammad Ali, estuvo vinculaciones con Malcolm X, ¿no? Entonces, bueno, pues se negó a hacer el servicio militar cuando se supone que lo reclutaron para la guerra de Vietnam. Y ya hemos podido escuchar por la tele que lo que dijo es que a ellos los del Vietcong no le habían llamado ni grata, que no tenía que ir allí a nada. Efectivamente, que su lucha no era contra los vietnamitas, sino su lucha era contra la gente que oprimía a los negros en América y en general la lucha de clases dentro de su propio estado, dentro de su propio país, ¿no? Sí, hay, desde luego sí que hay que destacar que es totalmente atípico que un famoso, que una persona, en este caso un deportista élite, una persona que está en el primer plano informativo, muestre algún tipo de compromiso político y tan claro, desde luego. Recordemos que se negó a ir a la guerra de Vietnam, que esto le supuso la retirada del boxeo porque no le dejaron competir durante 5 años, si no me equivoco. Y bueno, que sí que ha sido una persona que ha tenido compromiso. Un deporte como el boxeo, que él mismo reconocía que el boxeo era cómo se peleaban un negro contra otro para que lo viesen los blancos. Y bueno, pues un deporte que ya sabéis, bastante también brutal y con consecuencias tan dañinas como que este hombre desde los 40 años hasta los 70 y poco que ha muerto ha tenido Parkinson, ¿no? Sin duda, efecto secundario de las somantas de hostias que se daban unos a otros, ¿no? Para que aplaudieran los blancos y hicieran sus apuestas. Estos deportes así también, bueno, que no son como los que la gente de pasta hace hípica normalmente, ¿no? Tenis vela, sí. Pero cuando hay que romperse la cara y dejarse lesiones graves suele ser la gente pobre, ¿no? En este caso los negros americanos, hispanos, así es lo que suele ser. O blancos, pero pobres, desde luego. ¿Algún normalmente. Algún blanco ha habido, sí. Sí, pero me imagino que no se vendría de la moraleja americana ni nada de eso. Son chicanos, son latinos, puertorriqueños, negros, desde luego. Y bueno, que queríamos hacer... O vallecanos. Como es una cosa, no sé, Poli Díaz no tuvo tanto compromiso por él, pero desde luego la procedencia de Poli Díaz, ya que hablamos, desde luego tiene que ver también con su inmersión en el mundo de la droga, ¿no? Entonces está claro, ¿no? De dónde sale. Bueno, pues comentar esto, ¿no? Una persona que es atípico, además, que una persona muestre un compromiso político tan decidido, se enfrente al poder sin temer el desprestigio. Fijaros en la época guerra del Vietnam en América, pues fijaron, ¿no? Allí. Y no solo el desprestigio, sino también, pues se quedó sin sus ingresos, es decir, perdió su carrera, perdió, durante unos años no pudo competir, o sea, su fuente de ingresos, su modo de vida, ¿no? O sea, una persona que está dispuesta a renunciar a perder sus ingresos, su modo de vida por defender unas ideas, pues bueno. Él hablaba una de vez la... que se puede reivindicar algún deportista, pues oye. No. Hablaba de la libertad, hablaba de que él era un hombre libre que se llamaba Muhammad Ali, el anterior nombre que ni siquiera voy a mencionar porque ni me acuerdo ni creo que le interesara que se dijera por aquí, es el nombre que le decía que era el nombre de esclavo, que no lo quería. Y bueno, hay algunas frases famosas que han salido por la prensa, convencional, la puede ver todo el mundo, y una de ellas, pues me la he apuntado yo por aquí porque me ha gustado. Claro está, cada uno barre para casa, y yo esta frase no la aplicaría al mundo del deporte, sino directamente me da que reflexionar en el mundo del compromiso social y en el terreno, se puede decir, de la revolución social y de estas cosas. Y esta es la frase de esta persona Miedo me das. que decía lo siguiente: no, no, no tiembles, que por esto no, no por esto no, nuestros escuchantes de la Brigada de Información de Madrid no creo que notifiquen al fiscal nada. Digo así, dijo Muhammad Ali: imposible es solo una palabra que utilizan los débiles que encuentran más fácil vivir en el mundo que les han dado que explorar el poder que tienen para cambiarlo. Imposible no es un hecho, es una opinión. Imposible no es una declaración, es un desafío. Imposible es potencial. Imposible es temporal. Nada es imposible. Como digo, Pues esta frase me sus. parece una frase buenísima, que yo, claro está, no aplico al deporte ni a nada, sino la aplico directamente al terreno de la contestación social y de la lucha contra el poder. Y esta frase me parece magnífica y no quería pasar sin deleitar a los oídos de nuestra audiencia con semejante reflexión. Suscribo en su totalidad las palabras. También quería mencionar pues que hace un par de meses o hace un mes, hace un par de meses creo, en Sí, que el el Todo tiempo por vuela. Hacer, sí, en el Todo por Hacer también hicieron una reseña sobre pues los famosos militantes del Black Power, ¿no? En las Olimpiadas que se pusieron el guante negro y levantaron el puño y tal, y que incluso fueron apoyados por el otro sujeto, el otro deportista que estaba allí, que era un sudafricano blanco, que también apoyó el gesto y tal, y bueno, tuvo bastantes problemas, parece ser, en su país. Claro, es un sudafricano, pues Nos podemos nos imaginar. podemos imaginar, ¿no? Tuvo bastantes Podemos imaginar. problemas, y bueno, pues para dos o tres hechos aislados de deportistas así, renombrados y conocidos. Y por último, no quiero pasar por alto tampoco los hechos de las famosas Olimpiadas de Múnich 36, ¿no? En la que el negrillo aquel, Jesse Owens, tuvo la amabilidad de hacer que Hitler vomitase y tuviese un ataque de náuseas y tuviese que retirarse del estadio antes de que acabase la prueba, se negó a entregar la medalla. También el famoso equipo de relevos de las altas arias rubias y de piernas muy largas, que fueron derrotadas también por las negritas bajitas, que les dieron una lección de humildad y de, bueno, Muy bien. pequeños hechos de la historia deportiva que Sí. sí se pueden resaltar. Y ya que hablamos de Muhammad Ali, que dijo que él quería, bueno, que tenía su nombre de esclavo y que se lo quitó, no va a dar tiempo en el programa de hoy, pero vamos avisando porque en posteriores y dentro de poco en alguna contratertulia tenemos que hablar del tema del libro este que me recomendasteis y que me he leído, Ébano, de No tiene desperdicio. Ryszard Kapuscinski, sobre África, que vamos, desde aquí recomendarlo a todo el mundo su lectura. Ryszard Kapuscinski fue un periodista polaco, nació en el 32 y bueno, fue de la gente que estuvo, la primera gente europea en plan periodista y corresponsal que estuvo en diversos lugares de África en una época convulsísima, como fue la época de la independencia de muchos países africanos, independencia más, se puede decir casi que política teórica, puesto que la independencia real no se ha alcanzado Sí. ni a día de hoy. Pero bueno, es muy interesante y sobre todo interesante, ya que hablamos de esclavitud y de esclavos, el caso de Liberia. Liberia, pues es un estado El caso de Liberia de la costa es oeste africana, un estado que fue interesantísimo. directamente, bueno, comprado además con amenaza y chantaje, ¿no? A comprados unos terrenos a algún supuesto cabecilla tribal o líder ahí africano. Entonces, allí pretendieron establecer una república de hombres libres, de negros, ¿no? Porque alguna. Eran Se puede decir que el esclavos. complejo de culpa de algunos americanos por el tema de la esclavitud, pues le llevó a pretender Sí. fundar una especie de república de negros libres en África y devolver a los africanos que habían sido llevados a América. Dirigidos por un tal, bueno, o inspirados en las doctrinas de un tal Monroe, de Sí. ahí el nombre de la capital, que es Monrovia, ¿no? Monrovia, sí. Pues. Bueno, y no vamos a adelantar aquí mucho, pero bueno, decir que ese experimento, que Fíjate. los Sí. esclavos montaron un auténtico apartheid, solo comparable al que después hubo en Sudáfrica, los esclavos, Sí. bueno, los que habían sido llevados como esclavos a Estados Unidos, volvieron y hablaremos, ¿no? Que dice mucho y hay mucho que analizar en esta. Mira, es en lo que sucedió en Liberia. Es curiosísimo. Tampoco pero me extendería ahora demasiado porque si no nos comemos no, el tiempo. No, quería, pero, o sea, no, voy a, sí. no quiero meterme en el, ¿no? el Liberia, que es un asunto muy que había que contarlo muy profundamente porque es un caso muy curioso y sorprendente. Pero hacia 1884-85, cuando es la conferencia de Berlín, que se hace el famoso reparto de África, de Asia, tal, por parte de las potencias europeas, solo hay dos estados independientes, entre comillas, en África, que son Liberia y Etiopía. O Abisinia, de aquel entonces. Uh-huh. Entonces, os podéis imaginar, claro, en un lado, estos de Liberia, que efectivamente establecieron un régimen de apartheid contra los negros autóctonos, y luego, en otro lado, el gran emperador, es decir, el sistema de lo que va a terminar derivando en Haile Selassie, uno de los mayores asesinos también en la historia de África, ¿no? Curioso. Uh-huh. A veces, cuando se defienden los estados, no, no, independencia, queremos nuestro propio estado. Digo, joder, queremos nuestro propio estado para ser nosotros nuestros propios asesinos, o... No, es triste, la historia de los estados es... Anunciamos que será un tema que desarrollaremos en algún programa dentro de poco, ¿no? En la contratertulia. Bueno, pues eso es lo que hay. Y ya que hablamos de esclavitud, bueno, pues entonces tengo que una noticia que he recogido también de la prensa convencional esta semana, en la que habla que, según cálculos, actualmente en la Tierra hay 46 millones de personas que viven directamente bajo el régimen de esclavitud. Un 25% más que en el 2014, o sea que en un año ha subido un 25%, que es una salvajada, una cuarta parte, el número de personas que viven bajo la esclavitud, ¿no? El 58% de esta gente vive en Asia. Esto es una fundación que también desde luego no que se llama Walk Free Foundation, esta, que desde luego no destaca por su carácter anticapitalista precisamente y nada semejante, pero bueno, decir eso, que... Más de 45 millones, 46 prácticamente, en todo el mundo sufren, según estas cuentas, que seguro que se quedan cortas, la privación absoluta de libertad de decidir sobre su propio porvenir. Eso en realidad creo que somos toda la población del planeta, pero bueno, el 58% decimos que está en Asia. Es un informe de 109 páginas que fue publicado el 31 de mayo y bueno, está aumentando el número de esclavos. Y pues ya decimos que exponencialmente, ¿no? De una manera exagerada, exponencialmente. Decir que incluso, aunque parezca sorprendente, en lugares como en el Reino Unido se calcula que hay 12.000 personas en condición de esclavitud. En Holanda hay 18.000 personas, según este documento, ¿no? O sea, que no estamos hablando únicamente en lugares perdidos del tercer mundo por ahí, ¿no? En República Bananeras, ni en las más infectas fábricas textiles de Bangladesh que hacen la ropa aquí del Corte Inglés, de Primark y de todo esto. No, estamos hablando incluso dentro de lo que se llaman progresados países democráticos occidentales. En el inicio de la cadena productiva es donde se encuentra el trabajo forzado de millones de personas. En especial decir que, claro, como siempre, esto afecta a los más débiles, en este caso a mujeres y a niños. En Asia es donde más se practica la esclavitud en cualquiera de sus formas. Una de ellas, y la de las más, desde luego, escandalosa, es la explotación sexual. También el trabajo forzoso en telares, en fábricas de ropa, los matrimonios de conveniencia y todas estas cosas, ¿no? Bueno, eso es lo que comentábamos por aquí. Que la esclavitud, entre otras cosas, dicen que llama fácilmente a la puerta de los refugiados que el conflicto de Irak y de, sobre todo, Siria están generando. Los refugiados ya sabemos que son más vulnerables y se crean guetos, dificulta el acceso a algunos servicios como educación, sanidad, cosas de estas. Y bueno, el tema es que la gente acaba pues en manos de mafias. La mafia, ¿qué es una mafia? ¿Qué suena tan mal? Pues una mafia, ni más ni menos, la mafia son pequeños estados dentro del estado o al margen del estado, no competencias. Son pequeños estados no reconocidos. Eso en realidad es una mafia. Por eso lo que hacen las mafias es cobrar por protección, cobrar impuestos y explotar a la gente, que es lo mismo que hace cualquier estado que se precie. Esta noticia quería comentarla. Y mira, ahora también, porque una cosa que me quedé sin darte la réplica en el programa pasado y que me ha quedado ahí la espinita clavada, y ahora voy a ver si me la saco, hiciste un comentario sobre la Edad Media, sobre el tema del derecho este de pernada, que es también una especie de los mitos de la Edad Media, que siempre se habla, el derecho de pernada. Hablan del diezmo de la iglesia, como si, que digo yo, el diezmo, pero eso que es, un 10% te cobran de impuestos la iglesia. Ojalá nos cobraran ahora el diezmo, ¿no? Ahora nos cobran el 90% de impuestos y nos dejan el 10%. Antes era mejor, la verdad, si se echaran cuenta. Pero bueno, lo que hablabas del derecho de pernada, que parece una cosa del pretérito pluscuamperfecto, el derecho de pernada, el señor feudal contra la pobre campesina... que si es fea no, pero si es guapa se la pasa por la cama suya antes que se consume el matrimonio. Bueno, estas cosas que también tienen mucho de mito y de irreal, es verdad que podía pasar en alguna ocasión, pero desde luego tampoco refleja lo que era la Edad Media. Pero lo que sí que sucede a día de hoy, aquí y a día de hoy, es algo mucho peor que eso, porque no pasa con cuatro señores feudales, sino con miles de personas. Aquí, en esto que hablan de la esclavitud, por ejemplo, que por eso me he acordado que lo he leído, hablan, entre otras cosas, del matrimonio forzado de menores, que en muchos países está permitido el matrimonio forzado de hombres de 30 o 40 años con niñas menores de edad que para consumar el matrimonio llegan a causar lesiones a estas niñas no genitales, que incluso que ya hace poco leí un caso de estos salvajes que le producen luego la muerte, ¿no? Son niñas muy pequeñas. Por ejemplo, en México, un país occidental, democrático, reconocido por todo el mundo, salió hace muy poquito una noticia que hay una legislación allí en la que si una menor es abusada por un adulto, por un mayor de edad, si este luego contrae matrimonio con ella, ya no es condenado, no es procesado. O sea, no ha cometido ningún delito, ¿no? Primero la viola, pero si luego se casa con ella, no ha cometido ningún delito. Eso pasa y no son cuatro señores feudales, sí, sino decenas de miles de hombres que aprovechando su posición, que no tienen escrúpulos y aprovechando su posición predominante en el machismo, el patriarcado y todo, pues hacen esto, ¿no? Entonces, pasa a día de hoy muchísimo más. O sea, a día de hoy ha habido violaciones, niñas con matrimonio forzado que han sido violadas directamente por sus supuestos maridos, aunque no fuera el señor feudal, que ha pasado más hoy que a lo mejor pasó durante 200 años de la Edad Media. Eso para que quede claro, ¿no? Pues lo que pasa hoy en el mundo y la situación de la mujer en el mundo hoy, de las niñas, lo que pasa en México, lo que pasa en un montón de países del mundo, donde la legislación permite. Es que la legislación está enfocada desde el punto de vista del varón, en el sentido. Aparte de que pasa, aunque sea ilegal, pero encima la legislación es que lo está defendiendo. Porque la legislación se basa en el derecho al honor del varón, del padre. Sí, sí, sí. Es decir, es una afrenta entre varones. Un varón que viola a una niña, la afrenta no es hacia la niña violada, sino la afrenta es hacia el padre, que es un deshonor que su niña haya sido violada. Por tanto, ¿cómo se arregla ese deshonor hacia el padre? Casándola. Entonces, pues estamos hablando de México, de Pakistán, donde en Pakistán sabemos que ha habido casos, me acuerdo, de una mujer ciega que la violaron, denunció a sus violadores y fue encarcelada por ensuciar el honor de los hombres a los que había denunciado. En teoría, muchos casos de mujeres que son violadas y luego son rechazadas por su propia familia, por su marido, ya no las quieren, ya pero están es que sucias. En teoría, en muchas, la legislación legal, bueno, la redundancia, la legislación en muchos estados es que el testimonio de un hombre tiene el valor del testimonio de cuatro mujeres. Entonces, cuando una mujer quiere defenderse de alguna forma de este tipo de cosas, necesita otras cuatro mujeres, que desde luego ninguna mujer se atreve, porque es que inmediatamente hay otro varón dispuesto. Entonces es una cuestión ya. Y la legalidad no quiere decir nada, que sea legal en algunos sitios no quiere decir que porque no lo sea en otros no suceda, ni acontezca. Lo que yo quería enseñar es esto, es que es una cosa que a mí me repatea. Lo de hablar de cosas que parecen del pasado negro y oscuro, que parece que en este mundo de hoy, cuando todo es mejor, no suceden. No, ahora suceden, este presente es mucho más negro, mucho más oscuro, mucho más cruel y mucho peor. Para muchas mujeres que es el pasado de la Edad Media, que quede bien clarito, que quede bien claro, porque a mí es que eso es algo que también el hecho de que hoy existan numéricamente, porque también somos muchísimos más millones de seres humanos, barbaridades, no quiere decir que se pueda idealizar un pasado, porque también a veces se peca en idealizar pasados. Yo no he hablado yo no estoy idealizando ningún pasado. Sí, te he dicho también, que tú has... sí, claro, pero también, por ejemplo, si leemos a Kropotkin, parece ser que la Edad Media, las gildas y los gremios eran las panaceas de la humanidad. Que vale. Idealizar o demonizar un pasado en base a una cosa que podía ser anecdótica. No vamos a entrar ahora en discusiones históricas. Yo lo que digo es que vendrás conmigo en que a día de hoy lo que pasa en México, lo que pasa en Pakistán, lo que pasa en muchos países, lo que pasa aquí mismo, ¿no?, la situación de la mujer, pero vamos, que el tema ese de lo escandaloso y horriblemente perturbador que parece lo del derecho de pernada ese del que hablaban, ¿no?, comparado con lo que pasa hoy, eso prácticamente, aunque parezca una barbaridad, pecata minuta, vamos. Las personas, las sociedades en la Edad Media eran bastante más libres en el sentido de no tenían un control permanente, no tenían un DNI, no tenían unas huellas dactilares, no tenían un control permanente sobre la población, porque había ciertos lugares donde, de hecho, el feudalismo o el sistema señorial no llegaba, y había comunidades que realmente se puede decir que vivían en cierta libertad. Ahora, las costumbres sociales en esas comunidades, pues también hay cosas de las que, ¿no? Si nacían niños con defectos, pues al pozo, había malas cosechas, a quemar a la pelirroja. Quería hacer Esto, no voy a replicar lo que ha dicho. Pero que quería detenerme en eso, ya sé el comentario y vamos a continuar es que con el programa. Cierto, que si hay cientos de documentos que tú puedes leerlos. Es que sí, sí, es, sí. O sea, mi humor es bastante tétrico, pero es que a mí me resulta divertidísimo. Había 3 años de malas cosechas, pues no había pelirrojo que sobreviviese en toda la región. Es que, o como los albinos hoy en día en ciertas regiones de África. No matarían a tantos cuando todavía hoy se pueden ver bastantes pelirrojos. Depende, no sé. Depende. Porque genéticamente parece ser que parece una gilipollez, pero parece ser que el pelirrojo está vinculado a Escocia. Bueno, parecen tonterías, pero parece ser dejemos que sí. Estos debates, sí. Y continuemos. Vamos o, por ejemplo, aquí. Los albinos en el África actual, ¿no? Que también, sí, sí. Pues, los... Bueno, vamos a ver, pues eso. Continuando con esto, con la esclavitud y con las cosas que estábamos comentando, quería hacer yo este inciso. Y, bueno, creo que teníamos por ahí una cancioncilla que vamos a ponerla ahora porque le hemos intentado poner 2 programas después, porque en el antepenúltimo programa en el que entrevistamos a Nais contra Impunidad, de la Madre contra la Impunidad de Galicia, a Pastora, madre del fallecido José Tarrío, el compañero, y a la madre de Gabriel Pombo da Silva, que hay buenas noticias también de que pudiera, de que dentro de no mucho salga después de 30 años de cárcel. Estuvimos entrevistándolas aquí, nos gustó mucho estar con ellas y conocerlas, y queremos poner esta canción dedicada a ellas y continuamos con la contratertulia. No quiero dedicarte tan solo estas lágrimas que estoy derramando, este poema necesario para acariciarte, escrito bajo tu inspiración en largos días de trabajo, plasmado aquí en precisos análisis depurados. Te quiero dedicar mi vida a ti y a tantos hijos de la calle, hermanos asesinados por el virus social del abandono, de la pobreza, de la hipocresía. A ti y sobre todo a las madres, esas mujeres de hierro con el corazón cincelado por la fuerza de un amor invencible, obligado a florecer en medio del estiércol con que abonamos las riquezas los ciudadanos de primera, los policías, los jueces, los médicos, los que vivimos a costa de vuestra imaginación. Te conozco, naciste en mi misma calle empedrada. Juntos crecimos y juntos conseguiremos sacar a nuestros hijos para siempre de las cárceles, cloacas fabricadas por el miedo. Lugares donde se aplaza la vida y se sustrae la libertad, cementerios de hombres vivos. Homenaje a esta madre, esta canción es de la banda Hachís, homenaje de uno de sus primer disco suyo, pero bueno. Bueno, ya que hemos hablado y están hablando aquí, hemos enganchado con el tema de la cárcel y la represión, hemos puesto la cancioncilla esa. Quiero hablar de algunas cosas así. Tú tenías por ahí algunas cosas sobre tortura que puede ser el momento de comentarlo. Quiero hablar de María. María es la madre de Nahuel. Nahuel es este chaval de Madrid que fue detenido en una operación represiva contra el colectivo Strike Yes, este, como se diga, de Madrid, ¿no? Bueno, gente que se reivindica anarquista y que son veganos, contrarios a todo tipo de explotación humana y animal y esas cosas. Este hombre, este chaval, lleva ya 7 meses en la cárcel. No contentos con meterle en la cárcel, lleva 7 meses en preventiva. Ahora, aquí en Madrid, le han mandado a Morón de la Frontera, en Sevilla. O sea, la familia para visitarle tiene que irse hasta Sevilla. La dispersión de preso, ya sabéis, hay que castigar. Entonces, con que un preso esté en la cárcel no vale. Para eso se inventa la dispersión, para eso se inventan el FIES, ¿no? La cárcel dentro de la cárcel y todas estas cosas. Pues este hombre está en Sevilla. Por lo visto no anda muy bien de ánimo, su madre la ha estado visitando hace poco y se ha llevado un buen disgusto al ver pues a su hijo bastante deteriorado, y ha venido a Madrid y se ha unido a la huelga de hambre que están llevando a cabo gente del Sindicato Andaluz de Trabajadores por la libertad de ese compañero suyo tan famoso, ¿no? ¿Cómo se llama este que sale así por la tele? Bueno, por la tele. Este que está encarcelado por un tema de una agresión supuesta en concejal del PSOE hace años y tal, que la ha metido en la cárcel también ahora a cumplir. Entonces se ha unido la madre María, la madre de Nahuel, a la huelga de hambre, ¿no? Entonces vemos que hay... Eso, pues gente cumpliendo penas de cárcel. Recordamos también, ahora justo ha hecho 1 año, lo he visto por un cartel, porque hay un par de manifestaciones ahora para estos próximos días. Una por la libertad de Alfon, este chaval que también ha cumplido ahora 1 año de cárcel, ¿no? Acusado de portar no sé qué leche durante una huelga general, ¿no? Sí, sus abogados siempre han defendido que es un montaje, que no lo llevaba, que tal. No llevaba absolutamente nada. Y luego hay otra manifestación también por la libertad del hombre este del SAT. Nahuel, el chaval este, le han mandado a Sevilla, ¿no? 7 años perdón, 7 meses lleva en preventiva. Mónica y Francisco siguen en la cárcel después de un juicio en el que se les ha condenado, desde luego, sin tener pruebas. Y esta mujer de la que hablamos, que fue detenida en los bloques fantasma de una operación de Barcelona hace unos meses, acusada de robar, haber atracado un banco en Aachen, en Alemania, hace un par de años, pues la extradición ha sido concedida y la van a mandar a Alemania para ser juzgada, ¿no? Bueno, esta mujer además desde la cárcel ha sacado un comunicado en apoyo a la gente del Banco Expropiado y lo que está pasando ahí en Barcelona, ¿no? Porque ella también era catalana y estaba metida en esas cosas. Bueno, pues comentar esas cosas que están pasando, sobre todo esto, compararlo, como decimos, porque es que tenemos que repetirlo, compararlo con los policías que le saltan un ojo a Esther Quintana. Se sabe que ha sido la policía, pero no hay condenas, no pasa nada. Compararlo con los policías que matan de una paliza al hombre este en Barcelona y tampoco pasa nada. Como por matar a uno de una paliza, no te pasa nada, te quedas tan tranquilito en casa si eres un policía. Sin embargo, si eres una persona normal, o sea, si no eres un policía y encima estás metido en algún tipo de lucha y de enfrentamiento al poder establecido y constituido, fíjate que los delitos que cometas o que no cometas, que se van a ser juzgados y se te va a caer el pelo, ¿no? Pues este es el mensaje que mandan. Esta mañana, claro, porque a veces no sé si nuestros oyentes pueden pensar que somos especialmente pesados con el tema o el asunto, o que pues esta mañana me he desayunado con el peligrosísimo diario revolucionario, El Diario, ¿no? O sea, ya sabéis, ¿no? Dirigido por el peligrosísimo Nacho Escolar, ¿no? Es decir, un auténtico periódico revolucionario, antisistema y demás. Financiado por Corea del Norte, pues, seguro. Seguramente. Pues es un informe, ¿no?, sobre la Asociación para la Prevención de la Tortura, ¿no?, que habla de, bueno, pues los datos, es que no es que nosotros estemos aquí, ¿no? Es que los datos hablan por sí solos en la prensa que calificaríamos como prensa burguesa. El ministro Jorge Fernández Díaz, por ejemplo, ha pedido al Poder Judicial que actúe contra un juez de la Audiencia Nacional que admitió hace bastante poco, relativamente 2 semanas o así, que la tortura se ha producido de manera clara en España. Es decir, un juez de la Audiencia Nacional, que para que los oyentes lo sepan, la Audiencia Nacional se encarga de juzgar delitos de terrorismo y demás, pues un juez de la Audiencia Nacional, que ahora diré su nombre en cuanto lo encuentre, sí, lo tengo por aquí apuntado. Es lo de menos. Mis letras que a veces no las reconozco. Entonces, el ministro Jorge Fernández Díaz, cuando un juez de la Audiencia Nacional dice que en España se ha producido tortura de manera muy clara y se produce, el juez, el ministro lo que pide es que se sancione a este juez. Es decir, bueno, yo jamás me creo la división de poderes, pero ellos que dicen defender la democracia, la democracia formal, la democracia burguesa, la división de poderes, pues es que se la saltan cuando les parece bien. Esta misma coordinadora para la prevención de la tortura habla de todo esto, viene en este periódico, El Diario, o sea, no es ninguna cuenta. Ha recogido que entre 2004 y 2014 hay 7.500 casos de denuncias por maltrato policial. Estrasburgo, el Tribunal de Estrasburgo, que estuvimos hablando la semana pasada del caso de Xavier, ha condenado a España 10 veces ya, desde el año 2010. Es decir, para que el Tribunal de Estrasburgo condene a España por delitos de tortura, porque no se están aplicando las pautas o las propias leyes, los propios modos que el sistema marca, pues es increíble. Bueno, el juez en cuestión se llama José Ricardo de Prada, y que admite eso, que la tortura se ha producido de manera clara. Y Jorge Fernández Díaz, insisto, lo califica el informe de infamia y pide que se sancione a este juez. En el mismo informe este del diario aparece, ¿no?, el famoso caso del indulto a los cuatro Mossos de Escuadra, que fueron indultados 2 veces. Es decir, no contentos con indultarles una primera vez, les indultaron 2 veces. Según el juez, a Yuri Harine lo dejaron, lo golpearon, lo humillaron, le apagaron un cigarrillo en el hombro. Considero que le apagaron un cigarrillo en el hombro. Eso no es nada. O sea, antes se la apagaban en los testículos. Ya, entonces es... digo que apagaron el hombro, habían considerado que tampoco duele pero esto tanto. Es, ¿no? Esto es que esto es lo probado y lo condenado por un juez. Es que, o sea, para que esto sea probado y condenado por un juez, es que, bueno, tú mejor que nadie, como los oyentes pueden saber. O sea, Bueno, le pasaron una fregona por la cara. O sea, es que ya no es solo, sino que es, y los fueron condenados por integridad. Una fregona por la cara, que está detenido en comisaría. No creas que le den toallitas de estas de bebé. Es que es tremendo. Contra la integridad moral, torturas, lesiones y vejaciones. Uh-huh. Bueno, pues fueron indultados, ¿no? Y además, los vídeos, los podéis ver en YouTube, los vídeos, es que son tremendos. El trato que le dan a esta persona. Sí, bueno. Y luego, en el mismo informe se dice pues que el principal motivo de archivo de las denuncias contra fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es que el torturado, el denunciante, el apalizado, no puede decir el número de placa. Entonces, el caso de Esther Quindana, el propio juez reconoce que efectivamente esas lesiones las ha tenido la mujer que ha perdido el ojo, ¿no? Que esas lesiones las ha producido el cuerpo de Mossos de Escuadra, pero como Esther Quindana no puede denunciar la placa o el número de placa o al agente concreto, pues se archiva el caso. Sí, entre claro, es que normalmente cuando a una persona le detienen y aplicándole la nefasta ley antiterrorista, le tienen, bueno, te sacan por la noche de casa, encapuchados, todo policías encapuchados, te tienen varios días sin ver a tu abogado y sin contacto con nadie, y te aterrorizan, y cuando te meten en un cuarto y entran encapuchados a amenazarte, normalmente no van a cara descubierta con su numerito de placa, ¿no? Cuando es la gente tortura y maltrata, también, pues se tapa la cara y no te deja ver nada, y tú ahí estás vendido y no puedes hacer nada. Lo denuncia Amnistía Internacional, otra peligrosísima organización subversiva, que dice que efectivamente en España las prácticas que realizan los cuerpos de seguridad del Estado en cuando son delitos, entre comillas, de terrorismo, son auténticamente espeluznantes para el detenido. Esas son experiencias que, no lo digo yo, que son tortura. Entre el 2009 y el 2012 ha habido 4.200, este es el mismo informe de esta asociación, 4.200 casos, o sea, procesos contra cuerpos y fuerzas de seguridad. Y en este caso sí que podríamos decir que, como en otros casos que se dice mucho, pues por supuesto que esto es la punta del iceberg, porque hay mucha gente que es maltratada, mucha de la gente que no denuncia, sufre violencia y que es detenida muchas veces, por ejemplo, gente que está metida en el tema, pues eso, el mundo delincuencial por el tema de la política prohibicionista sobre las drogas, ¿no? Y de la extensión de las drogas y todo eso, pues eso, muchos yonkis que, vamos, yo es que lo he visto. Sí, no, he visto, una vez que he estado detenido, he visto cómo se apaliza y cómo se maltrata a esa gente. Esa gente jamás va a denunciar, porque tienen otra preocupación que denunciar, que meterse el siguiente cuando puedan. ¿Y para qué ir a un juez? Esa gente maltratada sistemáticamente, ¿no? Y además, ¿para qué, pues, es que en su propia forma, ¿para qué van a ir a un juez si es que no les van a creer, si es que les van a pasárselo? Entonces, bueno, pues entre 2009, es que fijaos, sí, lo que queremos sobre todo. Y 2012, o sea, tres años, cuatro años. Lo que sobre todo queremos es que es el tema este, hablar siempre de las cosas del pasado. No, la tortura, sí, bueno, antes. Cuando el GAL, cuando la ETA, no, antes, cuando... No. Ahora, pues, aquí y ahora, pues de aquí esos, y ahora. Lo mismo que, entre ni derecho de pernada ni leches, entre aquí y ahora. Entre 2009 y 2012, 4.200 procesos. Solo ha habido 29 condenas, en su gran mayoría desestimadas por lo que hemos comentado antes de la ausencia del número de placa. De esas 29 condenas, además, ya sabéis, más de 14 han sido indultados. O sea, quiero decir que existe... O sea, los datos hablan por sí solos. En yo el creo tema que es de, que no hay que ni opinar. En no, el tema, por lo que veo, igual que según les interesa a ellos, me refiero, según les interesa las, ¿cómo se dice?, las estadísticas, ¿no? Maquillarlas y dar imágenes falsas de las cosas según el interés en concreto del poder, pues igual que en el tema a lo mejor de violencia de género, te dicen que las denuncias falsas tienen revisten casi un porcentaje homeopático, ¿no? Del 0,1% tal, que sinceramente nadie se lo cree, ¿sabes? Sea lo que sea, sonará mal decirlo, pero nadie se lo cree. En el tema de las torturas, casualmente es al revés. Resulta que las denuncias falsas son el 99,9% de los casos, según las sentencias condenatorias. Tomadura de pelo, una falacia, y sobre todo eso, yo me quedaría, por no liarnos mucho en el tema, que lo hablamos muchas veces, en eso. Se tortura aquí, se tortura ahora. La policía aquí tortura, mata, asesina y desaparece. Pero no porque lo digamos nosotros, porque aquí sacamos los casos de Cartagena. Aquí saquimos los casos de... Y estuvo el otro día aquí, hace dos programas, Pastora contándolo de ese chaval que llevaron a la comisaría sin estar detenido siquiera y apareció ahorcado. Del chaval de Gijón que apareció también muerto. Del hombre este de Zaragoza que apareció muerto en la comisaría. Encima en una protesta al sobrino de 13 años, la policía le da de hostias. Que esto se ha pasado la semana pasada. O sea, son cosas que pasan cotidianamente. Y que efectivamente no es que lo digamos nosotros. Es que sale... lo podéis ver hoy en el diario.es. Sí, o sea, por supuesto. No es que... Y de paso, mira, del tema de policía, recordar... Bueno, no recordar, quería decir que esta semana pasada en Chile, en una protesta, ¿no? Pues eso, la policía antidisturbios, en este caso igualdad de género, alguna policía, alguna mujer agredió también a una mujer, ¿no? Que encima fue detenida. Bueno, pues la hicieron de las hostias que se llevó, la hicieron abortar, ¿no? Perdió el crío que llevaba y aún así sangrando la cogieron y se la llevaron detenida. Eso ha pasado hace cuatro días, ¿no? Los datos. Y luego otra cosa, la policía de. A ver, es que lo tenía apuntado porque son una noticia que podéis ver por los periódicos que es absolutamente. Desquiciante, bueno, te pone de mala leche. Bueno, no sé si es en Bolivia, me puedo equivocar, o en otro país sudamericano, pero el caso es que ha habido una carga de policía con gases lacrimógenos contra una reivindicación de gente. Joder, ¿cómo se dice? Pues de gente con problemas físicos, hombre, sí, Bolivia, independientes, sin sí, problemas. Bueno, es pues en Bolivia, en Bolivia han sido gaseados. Gaseados y maltratados, pues gente que tenían pidiendo los 500 bolívares o no sé qué de pensión, o sea, pidiendo una pensión mínima para bolivianos, poderse mantener, bolivianos, o bolivianos como se llaman, y salía un hombre que se le veía escrito 500 en el pecho sin brazos, un hombre que no tenía brazos, contra gente sin brazos, en silla de ruedas, gente sin pierna, gente tullida, contra eso la policía cargado con láser lacrimógenos. ¿Eso qué dice? Eso dice todo, ¿no? Como al débil se le machaca. Bueno, pero también las imágenes hace un par de meses, porque estas protestas no son de ahora. Son de ahora, han venido más veces. Llevan ya unos meses reivindicando, pues eso. Y han sido reprimidos. Se habla mucho del gobierno este de Evo Morales, que está con los pobres, que los débiles, tal. Y bueno, pues las imágenes eran de un señor en silla de ruedas colgado de un puente peatonal que pasaba por encima de una autovía. Y que es que encima, pues lo que dicen, le sacan de ahí y le apalean. O sea, es que es o sea, únicamente comentar esas cosas y cuál es el proceder en todos los lugares, ¿no? De la fuerza de orden público, de la fuerza de seguridad del Estado, por supuesto. La seguridad del Estado es la falta de seguridad de los que sufrimos el Estado, de sus súbditos. Ya tiempos de Maquiavelo, la razón de Estado siempre quedó muy explicitada y muy clara, ¿no? Y no hay más que pensar en los héroes de la historia de España, que ¿no? La razón de Estado siempre por encima de todo. Sean reyes católicos, sean Felipe II o toda esta realea de... Vamos a continuar con... Yo quería... ¿Qué querías? No dejar pasar por alto el tema deportivo, ahora desde la otra cara, ¿no? Primero yo me detendría en otra cosa, porque tenemos algunas cosas por aquí. Así, comentar una noticia que ha salido de nuevo y que habla de... Bueno, de nuevo, ya lo sabemos, no nos hace falta que salgan estas noticias, pero como salen aprovechamos, ¿no? Porque como parece ser que unos radicales que hacen un programa mucha de radio, pues lo que dicen pueden ser, a lo mejor se lo han inventado, entonces por eso también aquí mucha de la información que sacamos la sacamos de la prensa convencional, ¿no? De la agencia de noticias EFE y de esas cosas para que se vea que no... Es que no nos inventamos. Nuestras fuentes, desde luego, no pueden ser criticadas, ¿no? Es que no andamos con espías Snowden y cosas de esas, ¿no? Vamos. Entonces, bueno, el tema es que también una organización conocida por su radicalismo y su compromiso anticapitalista, creo que la Liga Antiterrorista de hecho se sacó pensando en ella, como es Cáritas España, ha sacado unos datos en los que habla que el 15% de los trabajadores en España, en el Estado español, son pobres directamente, es que, ¿no? Es que en la propia son pobres. Definición entonces, de... a la vez, hemos visto este año que ya se están aplaudiendo como el 2016 va a ser el año por excelencia del turismo, van a venir más turistas que jamás en la vida a España, va a ser la hostia los turistas que van a venir. Pues cuanto más turistas vengan y más dinero se mueva, más pobres habrá. ¿Por qué? Para empezar, porque las rentas bajas están hundiendo cada vez más. Entonces, la brecha cada vez es mayor entre pobres y ricos, entre rentas bajas y rentas altas. ¿Por qué? Porque pasa una cosa. Cuando hay crecimiento económico, esto lo dice Cáritas, cuando hay crecimiento económico, lo dice Cáritas, yo también, pero digo que lo dice Cáritas porque queda mejor, lo dice Cáritas, cuando hay crecimiento económico, cuando hay crisis económica, aumenta un montón la pobreza, ¿no? La brecha entre ricos y pobres y la pobreza de los más pobres. Eso cuando hay crisis económica. Y cuando hay crecimiento económico, ¿qué pasa? Pues que resulta que eso no se recupera. Cuando hay crecimiento económico, la gente que se ha hecho pobre anteriormente ya no va a salir de ahí. Entonces se recupera en un porcentaje ridículo. Entonces, cada vez que hay crisis, y esto, como vemos, es una absoluta capitalismo, concatenación de crisis tras crisis tras crisis, cuando hay crisis, los pobres más pobres. Cuando hay crecimiento económico de la hostia, supuestamente, los pobres siguen pobres y no crece casi nada. Por eso, cada vez más, la brecha es mayor. Aquí nivel estatal, a nivel mundial, o sea, la desigualdad cada vez es más escandalosa. Pero es que más escandalosa, pero como los pobres somos tan gilipollas que nos podemos, ahora ya no es como antes, que ibas con harapos por la calle, ahora te puedes ir a comprar la ropa al Primar por 2 duros, que hacen otros pobres más miserables que tú en arrabales inmundos cuando no se les cae la fábrica encima en Bangladesh, pues ya no nos creemos que, y podemos tener un teléfono con el que está perdiendo el tiempo todo el día con gilipolleces, pues nos damos cuenta de ello. Pero eso es, esa es la realidad escandalosa. Es que... Y el turismo cada vez más. O sea, la relación está más norte-sur, que ya es increíble esto de la geografía, porque ya a nivel no solo mundial, sino a nivel península ibérica, a nivel de España, tú ves norte-sur, es que, y en la mitad sur, la más que, pobre, la mitad norte, pero es que no te tienes que ir siquiera a la península. La esperanza de vida en la Comunidad de Madrid, entre las diferencias, por ejemplo, entre Pozuelo, Boadilla, Majadahonda de las Rozas, comparadas con Villaverde, Orcasitas, es de 10 años la diferencia de esperanza de vida entre la zona norte de Madrid y la zona sur de Madrid. Pero vamos, que lo de las crisis del capitalismo no son crisis del capitalismo, son reajustes económicos. El fin de cualquier sistema capitalista es la acumulación de beneficios. ¿Cuándo el capitalismo reparte? Cuando hay clases trabajadoras, sinónimo de pobre, por otra parte. Cuando las clases trabajadoras son fuertes y pueden exigir, pueden reivindicar, pueden luchar, pueden pelear por conseguir algo, el capitalismo se ve en la necesidad de repartir un poco. Cuando las clases trabajadoras... Hombre, lo que reparte normalmente son otra cosa, que son hostias no, con pero sus también, policías. Pero también unas pocas una migajas, migaja, quiero decir. Pues la jornada de las 8 horas, los salarios mínimos, ¿no? Una serie de reivindicaciones que, bueno, cuando las clases trabajadoras, cuando las clases desposeídas son fuertes, o por lo menos intentan serlo, el capitalismo se ve la necesidad de ceder ciertas parcelas. Sí, pero creo que eso es propio, por lo menos aquí, de la historia del pasado. Ahora claro, mismo lo pero, que cedo pero, deja de ceder, cuando te daba el cheque bebé Zapatero tal, ya son iniciativas unilaterales del poder según conviene, claro, es que no eso, por la presión de los de abajo, porque pero, aquí pero los eso, de abajo no presionan quiero, nada. A eso quiero llegar, a que... no presionamos. A eso quiero llegar, a que el disgusto, al descontento este que se ha vinculado a través de Podemos y todas estas cosas, lo único que piden, lo único que reivindican es volver al 2007. Es decir, es totalmente absurdo. No solo absurdo en el sentido de que no pretenden ni siquiera cambiar las relaciones de poder ni las relaciones de producción, sino absurdo en el sentido de que el capitalismo no da, el capitalismo queda... Se lo queda. Sí. Pues ya decimos, es imposible volver al 2007, porque la gente que está empobrecido desde 2007 hasta hoy se ve claramente que no va a volver nunca al 2007. Pero es más, pero ese es su sueño. Se va a quedar ahí de pobre, y cuando la siguiente crisis que sea el año que viene dentro de 2 y dentro de 50 años ha pasado otras 15 crisis, pues fíjate todos los pobres que va a haber. Y los claro, ricos pero, más ricos pero y los pobres sueño, más pobres y la gente callada. El sueño y la esperanza... Bueno, callada gente, no, diciendo España, España. Pero es que el sueño y la esperanza de esta gente, que es lo que a mí más me abre las carnes, es... No, a ver si a través de la carroña recuperadora de esta podemita podemos volver a esos pequeños derechos que teníamos, cuando lo que tenemos es una mierda y estamos rodeados de mierda. Y yo encima... sinceramente tampoco creo que es que haya una fe ciega ahora mismo, por ejemplo, en el proyecto de Podemos y tal, sino que la gente muchas veces, igual que pues cuando va a votar, como mucha gente va a votar porque le han enseñado que tiene que ir a votar, pues ¿qué hace? Vota esto, vota a los otros, luego no sé qué, ahora salen esto, pues venga, esto, a ver si por probar, como quien dice, ¿no? No sé si tampoco tendrán tanta fe, porque esa es la gente que sí, ha votado a otra. Pero ¿cuál es la esperanza de votar a esta gente? ¿Volver a eso? ¿De qué esperanza se hablan? Lo que sé es que es increíble. Cada vez más pobreza, cada vez trabajando más gente pobre. Tampoco es increíble, es lo normal, ver, ¿no? Es y lo lógico. Encima, el 2016, el año más turístico que va a haber, aquí va a correr la pasta. Lo que me recuerda a va a correr la pasta. No, por eso lo que me recuerda pues eso, a esas canciones que de tanto escucharlas no sabemos de memoria, la letra de un grupo, además un grupo de Canarias, un lugar, las islas afortunadas, ¿no? La Macaronesia, esas islas tan bonitas que hay tantos bichitos y tanta sol y playa y donde hay una de las mayores índices de pobreza y de bolsa de pobreza de todo el Estado español, que mucha gente lo desconoce, que es en Canarias, ahí donde van los alemanes y los ingleses a emborracharse y se compran sus auténticos pueblos que son pueblos que parecen Alemania allí, porque todos los carteles son alemán, todo alemanes que se han comprado todo, pues allí la gente no tiene prácticamente, ¿no? Y está en la pobreza y cada vez más pobreza, que ya lo decía este grupo, decía la riqueza del turismo, esa de la que tanto nos hablan, ¿dónde están que no las veo? Siendo dueño de la finca, por migajas me peleo. Sirviendo siempre a foráneos que me tratan con desprecio mientras cagan en mi tierra que agoniza sin remedio. Eso decían estos canarios y eso pasa ahora ya a nivel nacional, porque esto ha quedado para estar aquí a reírle las gracias, a hacer de payasos animadores para los jubilados turistas, a ponerle las cañas y a todas esas cosas, ¿no? Bueno, eso es en lo que se ha quedado. Vender sol, playa y camareras baratos y baratas. Eso es en lo que ha quedado esto y... Patético, es que, poco más que ¿pero comentar. Tú qué prefieres? ¿Al menos que trabajen por 500 euros o que la gente esté en el paro? Argumentos, la carroña. Claro, claro. Muy bien, pues ya sabemos que si hay que elegir un mal menor, pues es eso, acabaremos haciendo subastas de trabajadores como se hacían. Pero eso, a ver, ¿Quién trabaja por tanto? ¿Quién trabaja por menos? Al final, ya sabes, eso es lo que hay, ¿no? Y es que ya es la realidad en la que se vive, ¿no? La subasta a la baja. Hace un año y medio, la fuerza de trabajo. En este mismo programa trajimos un anuncio callejero verídico, trabajo gratis. Sí, ¿no te acuerdas? Sí, o sea, que se ofrecía. Que, o sea, se ofrecía trabajador gratuito directamente, uh-huh. ya, o sea, por la comida ponía. Que era, o sea, ya era... Eso es lo que hay. Y mira, vamos a pasar a comentar, no sé cómo vamos de tiempo, desde Control me pueden informar. 15 minutos nos quedan. 15 minutillos, uy, qué poco, pero bueno. Uh-huh. Mira, otro tema, hay que hablar de ello. Ayer estuve, hay una acampada de la gente esta de bienvenidos, refugiados y tal, delante del Ministerio de Exteriores, que no está muy lejos de aquí, entonces estuve ayer hablando con ellos a ver si alguien... tenía bien pasarse por el programa. Tenían una asamblea y no podían, pero a ver si para otro programa se pasa a alguien, ¿no? Mm. El tema ya no de los refugiados, de la inmigración, de todo esto, ¿no? Porque, bueno, ya sabes que la semana pasada se calcula en 900 las personas muertas en el mar Mediterráneo. 900, que seguro que son más. No, es un auténtico, esto yo ya no sé cómo llamar esto. Desde luego, no genocidio, pero sí al menos esto es un holocausto, desde luego, un holocausto de migrante lo que está pasando ahí, ¿no? En esa gran fosa común que se llama Mediterráneo. 900 muertos la semana pasada. Ayer, bueno, pudimos ver la semana pasada esas imágenes como de un bebé, ¿no? Ahogado, en brazos, sí. Desnudo, un bebé ahogado. Ayer, no sé si sabes, o antier, que en las playas de Libia aparecieron ciento y pico cadáveres. Durante kilómetros de playa iban recogiendo hombres, mujeres, vestidos, ahí tirados por ciento y pico cadáveres de naufragios. Muchos de ellos son etíopes, gente que huye de Etiopía, que ahí, vamos, Eritrea, que ahí hay una situación que es absolutamente atroz, ¿no? Gente de Libia, gente subsahariana, gente de todo, decimos sobre todo de un montón de países que ha descojonado Occidente, ¿no? Como Afganistán, Irak y bueno, todo eso. Bueno, pues eso, estamos hablando ya de los muertos, no por decenas, pero el ayuntamiento... no por unidades, de los muertos por cientos de gente. Pero el ayuntamiento de Carmena ha puesto una pancarta, sí, que pone puesto una Welcome pancarta. Refugees. Sí, se han puesto una pancarta de refugiados. ¿Cómo se nota? Belcome, sí. ¿Cómo se tienen nota un que... compromiso? Uf, ¿cómo se que nota no que es tú. Un gobierno... Sí, desde bueno, luego. Sí, es un gobierno, desde luego. Por supuesto, eso. Es un gobierno muy solidario. Ha puesto una pancarta. Sí. Ha puesto una pancarta. También pueden poner, a lo mejor, mira, igual hasta pueden poner un marcador de estos que ponen de los que se van ahogando. 1,000, 2,000, dentro de unos años tenemos 50,000. Muy bonito. Mm. ¿Eso qué quiere decir? Eso ya lo sabemos. Pero eso sí, con los colores de la bandera gay, ¿eh? Porque también es un ayuntamiento multicultural, sí, multi... todo lo que... De enrollados está el mundo lleno. Sí. Bueno, pues, ¿qué pasa? Refugiados, bienvenidos. A mí es una cosa que me repatea el bienvenido refugiados. No porque yo piense que han de ser malvenidos los refugiados, sino porque me parece una, no sé cómo decirlo, me parece un lema muy buen rollista, pero vacío de todo y una mierda de lema, ¿no? Porque lo que hay que hablar aquí, yo creo que no es a favor de los refugiados. Hay que hablar en contra. Hay que hablar en contra de la política de la Comunidad Económica Europea, de la ley de extranjería, incluyendo la ley de extranjería española. ¿Por qué no se habla de la ley de extranjería? Antes se decía ley de extranjería para policía, la ley de extranjería para Reina Sofía, políticos a las pateras. Yo creo que esa es la línea que hay que llevar, desde luego. No refugiados bienvenidos en plan de que somos muy caritativos y van a venir, les damos comidita y les damos tal, que me parece muy bien que haya solidaridad. Que me parece muy bien, sí, pero es solidaridad... que la gente que dice refugiados bienvenidos no está realmente, que se llena la bocaza, no está dando la bienvenida a ningún refugiado. Pero es que la, o sea, la solidaridad es que, no es, claro, te voy a dar de comer una vez que te he destrozado tu casa. Es que ahora mismo tenemos que todo tipo de solidaridad, la del, con los presos, con los refugiados, la solidaridad parece ser que es una especie de disposición verbal o algo así. Eso es la solidaridad hoy en día, eso es mentira. Entonces hay que hablar en contra. Hay que hablar en contra porque en realidad a mí no me gustan los refugiados, porque no me gusta que haya refugiados, porque la gente debería poder buscarse su vida y llevar y desarrollar su vida con su familia, con sus amigos, en el idioma que hablan, con su cultura, en su tierra. Eso sería lo ideal. Entonces, que haya refugiados es una tragedia, hay que decirlo. Es una tragedia que haya refugiados. Y quien tiene la culpa de esa tragedia, entre otras cosas, es aquí que tenemos el gobierno español y el Estado español, que es el que está apoyando las políticas de Occidente y mandando incluso soldados, las políticas de Occidente en Irak, donde hubo soldados, en Afganistán, donde países que se han descojonado, lo que está pasando en Siria, todo, en todo eso tiene responsabilidad. Pero en no el acuerdo solo... con, en el acuerdo con el bastardo de Erdogan, en Turquía, y todo lo que está pasando. Eso pero es no lo solo... que hay que decir y es lo que hay que atacar. Eso es lo que hay que atacar. Pero a la Unión refiero, Europea, a las leyes de inmigración, somos, a la ley de extranjería española. Somos responsables de los actos de nuestro gobierno. Nuestro gobierno ha declarado la guerra y ha bombardeado. No, digamos, no con capacidad militar, porque la capacidad militar española comparada con Estados Unidos y la británica es ridícula, pero sí que fuimos los aliados y los que firmamos el hecho de bombardear. Es ridícula, pero no es por nada. Pero las bases, por ejemplo, de aquí, de Morón y de Rota, han sido muy utilizadas, entre otras cosas, para bombardear Libia. Claro, para bombardear Libia. Pero, fueron ofrecidas y utilizadas para descojonar Libia. A lo que me refiero es que la necesidad de la participación del Estado español en una guerra no es una cuestión militar. Es una cuestión política. Es una cuestión política. Entonces, nosotros, nuestro gobierno es responsable y nosotros somos responsables de los actos de nuestro gobierno. Entonces, lo que no me vale es decir ahora, no, vamos a darles de comer a los refugiados. No, lo que tenemos que hacer es quitar a esta gente, que es la que está destrozando los países de estas personas, y estas personas están huyendo. Nadie se va de su tierra. Bueno, sí, los ricos occidentales, si nos vamos a nuestra tierra, hacer turismo. De turismo. Pero la gente pobre no se va de turismo. La gente pobre se va a buscarse la vida donde pueda, como pueda. Y no se va por gusto, se va porque no le queda más remedio. Porque no le queda más remedio, efectivamente. Y, eso y es aquí lo que... no estamos hablando de dar de comida, porque ¿sabes qué pasa? Mira, hay cosas que se pueden evitar. La muerte... ahora mismo no hay refugiados que se estén muriendo, por lo menos aquí, de hambre. O igual pasan hambre y pasan calamidades en algunos sitios, pero realmente los que no necesitan comida, ¿sabes qué son? Los que se ahogan, los cientos, los miles y miles que van ahogándose, esos ya no necesitan comer más. Lo que necesitan es no ahogarse. Y lo que hay que hacer aquí, en vez de dejarse de tanto hipiada de bienvenidos refugiados y tal, y qué guay somos todos, lo que hay que hacer es, igual que allí hay gente, lo primero, apoyar a la gente que allí está luchando contra los gobiernos de allí, apoyar a la gente como, por ejemplo, los kurdos de Rojava, que están luchando a la vez contra los integristas y contra el gobierno sirio, y que están allí levantando una organización social que merece la pena, mucho mejor que la mierda de la que padecemos aquí. Apoyar a esa gente, por un lado, pero por otro lado, aquí somos nosotras las que tenemos que luchar contra los que están creando, los que están propiciando, los que están alentando estas muertes, que es el Estado español, que son los políticos del Estado español, que es la ley de extranjería, que es la que está haciendo ahogarse a esa gente. Ayer veíamos también a un montón de negros subidos en la valla de Melilla o de Ceuta, no me acuerdo, que subieron y dijeron que de ahí no se bajaban. Al final se bajaron y los llevaron al CETI, no los expulsaron a Marruecos, ¿no? Todo lo que estamos viendo. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Aquí es donde hay que plantar cara al gobierno aquí, y hay que enfrentarse, y hay que pedir que se acabe el acuerdo con Turquía, hay que pedir que se acabe la ley de extranjería, que no se va a conseguir, pero hay que pedirlo, pelear por ello, y dejarse de tanto positivo de bienvenidos refugiados contra los fachas que les dicen que malvenidos. No, aquí hay que presionar a los responsables, porque los responsables de esa muerte los tenemos aquí, que son nuestros dirigentes, son los responsables de eso, los responsables de bombardear Libia, los responsables de descojonar Libia, Irak, Afganistán, son los dirigentes occidentales, y aquí tenemos unos cuantos dirigentes occidentales, y eso es lo que hay que decir, y eso es el trabajo que hay que llevar a cabo, el trabajo político de denuncia y de lo que sea. A mí, por lo menos, es lo que me parece. Puedo estar equivocado, claro está, yo pienso que no lo estoy. No, desde luego, comparto en cierto modo solo tus palabras, pero sí, o sea, es decir, el verbo solidarizarse se ha convertido en una mera expresión lingüística, cuando precisamente si tú buscas la definición, es un acto, la solidaridad es un acto, un verbo de acción, de un verbo de palabra, y la solidaridad efectivamente no puede ser no, es que quiero que haya mejores tiendas de campaña en los campamentos de refugiados, claro, la solidaridad es no solo el mandar responsabilidad, ropa. Mi responsabilidad es quitar de en medio a la gente esta, que es la que está llevando a cabo las políticas que hace que esta gente tenga una vida desgraciada. Por supuesto que solidaridad es denunciar, por ejemplo, los excesos de la Guardia Civil cuando la gente está del Tarajal que mató y que también quedó en nada, como siempre, como todos los crímenes impunes. Por supuesto que eso es solidaridad, y si se puede ayudar a esta gente, pero también es solidaridad denunciar directamente a la extranjería desde aquí, ¿no? Hablando de solidaridad, para que veamos, la solidaridad, por supuesto, la poca que haya también se ataca, y se ataca de manera muy dura. Estamos viendo en Dinamarca, ¿no? Ha habido una ley, hay diferente que está penalizando la solidaridad de la gente de Dinamarca de a pie con los refugiados. En este otoño pasado, excusándose en ese supuesto aluvión de refugiados y tal, el gobierno danés blindó un poco el país, suspendió todos los trenes y autobuses que iban desde la frontera de Dinamarca hacia Suecia. Hubo una mujer de 48 años que llevó a Copenhague a una familia que estaba andando por la carretera. Pues la han condenado a 3.000 euros y la han condenado por tráfico de personas, porque es delito transportar o dar refugio a cualquier refugiado. Han endurecido las leyes para los refugiados que necesitan ahora esperar hasta 3 años para la reagrupación familiar. Han sacado una ley que le llaman la ley de la joya, inspirada totalmente en los nazis, que es que requisan todos los bienes que superen los 1.340 euros a los refugiados, todos los bienes que tengan. No, la ley de la joya les llaman. ¿Pero para qué los quieren? Son saqueados, en teoría para mantener a esos mismos refugiados. No, me refiero que los refugiados, ¿para qué quieren tener nada? Claro, si no. Entonces, decir también, a las peticiones de asilo, vamos a ver. En Dinamarca hay 5.600.000 habitantes. En el 2015, que ha sido el año más exagerado, ha habido 21.000 peticiones de asilo. Domino son las matemáticas y la regla de tres, pero 21.000 peticiones de asilo respecto a 5 millones y 100.000 habitantes tampoco me parece algo tan abrumador, ¿no? Y desestabilizador. Aún así, otras multas. Multa de 1.500 euros, por ejemplo, a una gente que osó llevar hasta Suecia a una familia que tenía un bebé, ¿eh? Otros por 700 euros de multa por ayudar a una familia de refugiados afganos. Estos son ciudadanos de Dinamarca que son multados por su gobierno únicamente por ayudar, por transportar. Ven a gente por la carretera caminando con bebés, por cogerse en el coche y llevarse unos kilómetros. Les acusan a ellos de tráfico de personas. O sea, es que es increíble, ¿no? Los asesinos y los traficantes acusando y multando a la gente por traficar. O sea, es que es increíble. Hombre, eso es lo que pasa en un país como Dinamarca, que esto sí que es, vamos, si... la Europa del Estado social, la Europa del Estado del bienestar, los del norte... Vamos, rubio, toda esa mitología sobre la socialdemocracia nórdica, algún día habría que hablar sobre la socialdemocracia nórdica. Que es la que ha sacado estas leyes, por cierto. Sobre el genocidio sueco contra el pueblo sami y muchas otras cosas más, que esa gente tan civilizada y todo su pasado nazi y cómo fueron los mayores defensores y los que más gente aportaron a las Waffen-SS como voluntarios del nazismo y todas estas cositas tan majas que tienen esos fenomenales sistemas socialdemócratas de la Europa nórdica. Pero bueno, tampoco quiero olvidarme, ya que hemos hablado de Mohamed Ali, pues de Malcolm X, que tenía esa famosa frase que habréis oído mil veces, ¿no? Pues si no andáis prevenidos, los periódicos os llevarán a odiar a los oprimidos y a los opresores a amar, ¿no? Que bueno, que pues eso. O lo que decía el gran Goebbels, ministro de propaganda nazi, ¿no? Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad, ¿no? O sea, que, pues bien. Si cogemos un poquito esos y juntamos datos, nos quedan aún 3 minutos y medio. Uy, qué poquito. Sí, yo quería hablar de un poco de Río de Janeiro, de las Olimpiadas, del genocidio que se está practicando contra las poblaciones pobres de las favelas para que nuevamente los ricos del mundo puedan ir a disfrutar de esa fiesta del deporte humano, ¿no? De la humanidad, que es... Pues que nada, procede, te queda poco tiempo, pero... Queda poco tiempo, ¿no? Algún dato simplemente que, bueno, pues... ya todo esto empezó en Río de Janeiro, concretamente, con los Juegos Panamericanos. Los Juegos Panamericanos, como su propio nombre indica, son juegos que participan los pueblos americanos, Pan América, ¿no? Es una especie de Olimpiadas a nivel americano. Pues el ensayo fue, en el 2007, los Juegos Panamericanos. ¿Cómo se saldó para la población pobre de Río de Janeiro? Con 1.330 personas muertas o asesinadas, según un informe de Amnistía Internacional, por la policía. Asesinadas directamente. ¿Vale? Luego, el siguiente episodio, el Mundial, ¿no? El famoso Mundial. Se hablaba ya de 8.000 asesinados solo en la región de Sao Paulo. Pero vamos a centrarnos en Río de Janeiro, que es donde se van a celebrar las Olimpiadas. Estas Olimpiadas, en Río de Janeiro, la gente está denunciando, la gente de las favelas, obviamente, la gente de los barrios residenciales no creo que tenga estos problemas, la gente de las favelas está denunciando no solo los asesinatos impunes que se están cometiendo, sino que además ya es que directamente les asaltan las casas, les roban, les quitan el televisor, les entran, no solo ya palizas, robo, les incendian las casas, les quitan las cosas, o sea, es tremendo. Sí, saqueo, ¿no? Y tiene ya ese gobierno del PT, bueno, ahora mismo no sé quién gobierna, la verdad, por el impeachment este que le han hecho a la mujer aquella, ya tienen planificado 60.000 policías y 20.000 militares. Pues es que esto es ninguna guerra. O sea, para ninguna guerra. Garantizar, o sea, la seguridad de, es que, o sea, de las, los Juegos Olímpicos. Las grandes batallas de la Segunda Guerra Mundial, podemos hablar de estas cifras. Es que, y esto es un deporte, ¿no? El ser humano, tal. Por no hablar de lo que hemos tenido que soportar con la maldita Copa de Europa entre los dos equipos estos de Madrid y a la que se nos viene encima. Eso lo tendremos que hablar un poco más detenidamente en otro programa, porque lo del fútbol ya es algo que tenemos por aquí información, además, y la que se nos viene encima. Y la que se nos viene encima con la maldita Eurocopa. Sí, bueno, de todos es conocido, igual que se denunció aquí en el tema de Barcelona 92, ¿no? Bueno, cogían a los mendigos, recuerdo, en Barcelona y les pagaban un billete de tren para mandarles a Madrid y quitarles de allí para que no lo vieran los turistas. Sí. Y que siempre se aprovechan estas supuestas grandes eventos deportivos, expos universales, olimpiadas, mundiales de fútbol, todo eso para, en teoría, adecentar las ciudades, que se supone ponerlo más bonito de cara al mundo, pero coger a los pobres y, pues eso, derruir barrios de gente pobre, tirarles las casas, echarles de allí para construir instalaciones que luego además quedarán, pues, obsoletas. boleta, luego imaginaros ahí cómo van los sobres, cómo corren de mano en mano con semejantes licitaciones de obras por unas cantidades absolutamente astronómicas, corren dinero, negocio, enchufe, soborno, pues lo que es el capitalismo en su estado puro, ¿no? El negocio, y el negocio lo hacen los ricos y lo hacen a costa de los pobres son expulsados, son marginados, procesos de echar a la gente pobre de ciertas zonas y hacer los barrios residenciales para ricos, lo que ahora se ha dado en llamar este palabra tan extraño, gentrificación, ¿no? Y que está pasando en muchísimos lugares, ¿no? En zonas de ciudades, para eso sirven estas operaciones capitalistas, de estos grandes juegos, que la gente acoge siempre con alegría porque se cree que va a mejorar su ciudad, su país o su lo que sea. 10 segundos quedan, sí. 9, 8, 7, bueno, 6, pues hasta despedimos aquí la contratertulia de hoy, número 110, y os emplazamos para el siguiente programa.